palabras del amor se pierden como el viento sobre el mar. Tus promesas bajo el sol quedaron sin valor cuando dijiste adiós. No bastaban para ti mis besos. Preferiste otra aventura y en aquel atardecer te fuiste para no se quedó vacía. Solo guarda tu recuerdos desde aquel atardecer que solo me quedé sin más de mis caricias. No te comprendo y siento que tu amor se va muriendo un poco cada día. Que llegará el momento del adiós y tú te casa me entristece. Ya no hay calor de fuego en el hogar. Cuando estoy a tu lado, soy tu esclavo. Yo quiero siempre estar en libertad. En libertad. Y llegará el momento del adiós. Y